Mi trabajo se titula La apatía de los jóvenes por la política. Con este trabajo pretendo descubrir el por qué a los jóvenes no les interesa la política y mostrar posibles cambios a este problema según la opinión de los mismos jóvenes. Mediante encuestas realizadas a jóvenes entre los 15 y 20 años, preguntándoles qué opinan de la política y por qué son tan apáticos a la misma, pretendo analizar sus respuestas y mostrar posibles soluciones que permitan motivarlos un poco y que empiecen a participar activamente por el beneficio propio y de la sociedad. He aquí unas de las respuestas más interesantes y comunes entre los jóvenes. No me interesa la política porque los jóvenes hoy en día no se preocupan de nada que no les beneficie, debido a que la política que está estrechamente relacionada con el gobierno está hecha para beneficiar al pueblo por igual. Esa era la idea principal, pero se salieron del camino. Los jóvenes sentimos a veces que la política está hecha para suprimirnos con cosas como la edad para fumar, tomar y todo eso sin tomar en cuenta que eso lo que hace es protegernos. Hacer algo me dieron la espalda. Quise entrar a un grupo y me mandaron a repartir volantes. Además, porque no he encontrado a alguien que piense como yo. Aparte de todo, no tengo la capacidad para estar a la vanguardia y la política que te ofrecen es demasiado estúpida para mí. La democracia es una ilusión que crean para los dominados y elegir no es ser libre. Los jóvenes no estamos de acuerdo con la política porque preferimos opinar y no participar de ella, ya que por mucho tiempo nos han decepcionado y no se preocupan por nosotros. A los jóvenes no nos interesa la política porque muchos desconocemos temas relacionados sobre la política en sí. Y no es por desinterés, simplemente que existen otras prioridades como salir con los amigos o ir a las fiestas. A los jóvenes no nos interesa la política porque no tenemos el mismo pensamiento que los adultos y como ellos son los que controlan el mundo. No me interesa la política porque no tenemos la madurez para decidir sobre nuestra vida. Después de haber escuchado las opiniones de los jóvenes y para poder cumplir con el objetivo de mi trabajo, propongo lo siguiente. Primero, que la política tenga temas de interés para los jóvenes. Segundo, pensar como jóvenes y tratar de no decepcionarlos con actividades que no tengan nada que ver con la política. Tercero, instruir a los jóvenes acerca de la política y enseñarles los temas relacionados con la misma. Cuarto, permitirles que opinen y participen activamente. Pienso que haciendo estas pequeñas modificaciones lograremos que los jóvenes participen en la política y ayuden al progreso de nuestra sociedad y luego de la nación. Gracias.